A mí me gusta despertarme antes de que canten los gallos. En lo posible, antes de que el sol seque las sombras de un fogonazo. Me gusta prender el fuego y calentar el milagro de una pava, que es como una piel del desayuno, que aguanta bien las llamaradas. Me gusta dar vuelta la cáscara de la calabaza y llenarla en sus tres cuartas partes, en volumen. Entretener la yerba en esa danza oblicua, que es como una mano que ahueca, que es como el ritual milenario de la siembra, repitiéndose a escala arriba de la mesada. El agua trato de echarla como se despide a una hermana en la terminal o a una madre, sin querer que se vaya, despacito, buscando siempre un último abrazo o una última mirada, y el agua baja por el aire sin pedir permiso, pero sin alborotarse, y el agua sube también por el aire, abrazando el repentino bosque de las hojas trituradas y los palos, formando burbujas pequeñas que se van amontonando, como se amontonan también las voluntades, a veces reventando. Me gusta ese vapor que sale, que sube, que desaparece, como avisándome de la contingencia del mundo. Y me gusta mezclarle a la banda sonora de la existencia algún chamamé, alguna zamba. Sobre todo, me gusta que sea una música de lejos, lejana, como si estuviera al otro lado de un río. Está perdido, tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Baldío, creo que he visto una luz